dispénsame, te volví a fallar. Dispénsame, te volví a dañar. Los amantes como tú y yo deben buscar una manera sensata. Porque yo quiero aclarar la situación. Tú y yo nos amamos con el corazón. Por eso no entiendo esta separación. Yo sé bien que he cometido un error. Y hasta siento que desilusioné tu amor. Pero que te amo tanto, vida, que yo sé que no puedo vivir. Ven conmigo, ilumina mi día, que sin tu presencia las noches son frías. Debo decir, discúlpame, una vez más debo admitir, me equivoqué. Discúlpame tú, dueña de mi vida, que sabes que tú eres mi consentida. Se fue la corriente. Ven conmigo, ilumina mi día, que sin tu presencia las noches son frías. Discúlpame tú, dueña de mi vida, que sabes que tú eres mi consentida. Una vez más debo decir, discúlpame, una vez más debo admitir, me equivoqué. Se comienza, se construye, el amor no nace, el amor se...